Continuamos el Entre Mate y Mate. Bueno, hubo una extensión de la cuarentena mediante decreto de necesidad y urgencia nacional que, bueno, además de todo lo que vino hasta el momento sucediendo, que es la extensión de los periodos de cuarentena, también impide las reuniones sociales en el territorio nacional por el lapso de 15 días. Para ver cómo impacta esto en nuestra localidad, en nuestra comunidad, estamos comunicados con Oscar Amante, que es director de Participación Ciudadana del municipio. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Cristian? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Sí, como vos anunciás, como vos estabas diciendo, ayer la viceministra Carla Bisotti anunció al país cerca del mediodía de que había un nuevo DNU que prohibía este tipo de reuniones y prohíbe los eventos que sean públicos o privados. Uh-huh. Bueno, teniendo en cuenta de que según los especialistas estamos llegando al punto máximo de lo que podía llegar a ser la pandemia. Sí. Y bueno, entonces, basados, de acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿no?, de parte de la doctora Bisotti, basados en ese tipo de acciones para prevenir, sobre todo para evitar las reuniones de más de 10 personas y demás. Uh-huh. Así que bueno, en el caso nuestro, nosotros hoy teníamos una actividad, sí, para realizar la municipalidad dentro del marco de lo que es Barrio Activo Estado Presente. Acción Social iba a estar trabajando en el barrio El Zapato Norte, donde hicimos la primera intervención de esta, tomamos ese barrio como lugar de partida para este programa, donde en ese barrio nosotros lo que hicimos intervenir fuertemente, ir todas las áreas de la municipalidad a trabajar. Uh-huh. Trabajó muy bien obras públicas, trabajó muy bien también la parte de ambiente, y bueno, hizo también un trabajo social importante con los vecinos, y bueno, y hoy iba a estar ahí presente la oficina de Desarrollo Social. Uh-huh. Con Nancy Ávila a la cabeza y los empleados de la oficina durante la tarde, de 15:30 a 17:30 horas, llevando las distintas ofertas que tiene y atendiendo a la gente para que no tengan que ir hasta la municipalidad, ¿no? Claro. Y dentro de ese marco lo que se iba a trabajar era lo que tiene que ver con la oficina de empleo. También se iban a presentar los planes de la provincia, que son el PPP, el Por Mí, el PILA, que ya, uh-huh, son conocidos, ¿no?, para jóvenes, para mujeres y para personas mayores, adultos mayores, los tres planes, sí, que son planes de fomento de trabajo. Y también se iba a hacer entrega de la leche dentro de lo que es el plan alimentar. Y un programa, se reactivó la oficina de empleo y se iba a hacer a presentar el programa Promover y Joven. Uh-huh. Así que bueno, pero más allá de que hoy se vio frustrado el hecho de poder ir al barrio a hacer con los vecinos del lugar esto, comunicamos a la gente que estos programas están abiertos y la oficina de Desarrollo Social atiende de 8 a 13 horas todos los días en la municipalidad, y la gente que quiera ir lo puede hacer, que van a ser atendidos dentro de estos programas que estoy difundiendo, ¿no? Te consulto, Oscar, respecto a lo que es la reactivación de la oficina de empleo, ¿está en la órbita de políticas sociales? Sí. ¿Y quién estaría a cargo de esa en particular, de ese área? Un empleado. Ah, bien, bien. Buenísimo. Te quería consultar. En realidad, la oficina, sí, de empleo lo que va a manejar son los programas que se bajen de nación y de provincia. Bien, ¿no? bien. Te quería consultar como para que, sí, la gente lo tenga claro, porque incluso nos genera dudas por cuando uno habla de reuniones sociales, bueno, y cuáles son los límites. Por ejemplo, van cuatro amigos con el distanciamiento pertinente o las medidas pertinentes a tomar un café, ¿eso está permitido o se prohíbe estos 15 días? No, eso está permitido. Lo que no está permitido, y lo marca muy bien el decreto, es la reunión social hasta 10 personas, como estaban permitidas hasta ahora. Claro. Yo, por ejemplo, yo festejaba el cumpleaños de mi nieto y podía haber 10 personas en mi casa. Sí. Hoy ya no, salvo que sean convivientes. Los convivientes sí pueden seguir reuniéndose. O sea, lo que se suspende son las reuniones familiares. Familiares y algún tipo de reunión social que convocara hasta 10 personas también está suspendido, por más que guarden el distanciamiento social. Bien, eso sería entonces en el... Hasta el día 15 de agosto. Claro, eso sería entonces la disposición que modifica un poco el escenario. Por supuesto que los lugares donde hay circulación comunitaria ya tenían restringidas esta... Exactamente, claro. Está apuntando muy bien, Cristian. Muy bueno. Sí, es así. Bien. Así que, bueno, lamentablemente nosotros no nos permite llevar adelante este proceso que estamos haciendo. Igual en el marco de este programa de Barrio Activo Estado Presente, estamos trabajando en el barrio 9 de Julio ya hace una semana. La intervención se hace de la siguiente forma. Primero se consulta a los vecinos del barrio por dónde son las actividades primarias que a ellos les gustaría que la municipalidad cumpla. Sí. Comúnmente tienen que ver con obras públicas, así que hace una intervención fuerte de obras públicas. Se ha hecho un trabajo muy fuerte en todo el barrio 9 de Julio desde hace una semana. Y bueno, y después desembarcamos nosotros con la parte social y con la parte comunitaria y hacemos trabajos con ellos. Todo este proceso dura aproximadamente 40, 45 días y así vamos a ir de barrio en barrio. Ese es el trabajo que se hace. Ahora estamos en el barrio 9 de Julio y está trabajando de manera muy fuerte todo lo que es obras públicas. Bien. Se está recuperando la plaza Puma Rivero y bueno, de a poco vamos sacando adelante los sectores que están más postergados, ¿no? Te quería consultar respecto a esto, ya con la experiencia del Zapato Norte y ahora con el barrio 9 de Julio, ¿cuáles son las necesidades o cuáles son, por ejemplo, las sugerencias de los vecinos que se repiten habitualmente en ambos barrios? Ordenamiento urbano. Es muy importante para ellos el ordenamiento urbano. Nosotros en el Zapato dispusimos de tierra y máquinas para regularizar el estado de las calles. Ahora nos quedó pendiente trabajar en lo que viene a ser el espacio, diríamos, público para los chicos. Sí. Eso lo vamos a trabajar. Y después lo que piden más es el ordenamiento urbano. O sea, lo que pide la gente, que la luz se prenda de noche, que la calle sea transitable y que los yuyos estén bajos. La gente, con esas acciones primarias, en el barrio Zapato Norte lo que hemos tenido muy buena respuesta a los vecinos, que ellos mismos van a empezar campañas de limpieza y mantenimiento, ¿no? A partir de cómo la municipalidad dejó el barrio. Claro, como para sostener eso. Exactamente, sí, como para sostener esto. Así que bueno, eso es lo que más tiene la gente. El ordenamiento urbano es primordial para los vecinos en estos sectores que están más postergados. ¿Está proyectado, Oscar, ya una acción en un próximo barrio? ¿Ya está definido luego del 9 de julio? Después que tenemos el 9 de julio, sí, pero todavía no lo hemos cerrado cuál es el barrio que vamos a intervenir. Bien. Bueno, así que dejamos eso. Entonces quedó mucho más claro el tema de qué es lo que se restringe en estos próximos 15 días. Bueno, y vemos cómo sigue. Mira, volvemos. Yo todavía charlamos cuando la municipalidad adhirió al régimen de sanciones por no cumplir con... Bueno, se vuelve lo mismo. Esto es una situación que cada uno de nosotros puede controlar. Claro. Yo creo que entiendo el tiempo que llevamos de cuarentena, entiendo que el tiempo es muy largo, son muchos meses, todo eso lo entiendo, pero también los comportamientos en ciudades como las nuestras no han sido tan prohibitivos o privativos como en las grandes ciudades. Acá dentro de todo, volver de lo ves, el sol lo ves, podés caminar por una vereda donde no estás hostigado porque tenés miedo de contagiarte del que viene al lado. Claro. O sea, bueno, ahora se está pidiendo un último esfuerzo. Yo creo que las medidas, cuando uno dice hay un decreto de necesidad de urgencia que prohíbe que te reúna, bueno, presentada así me imagino que es una medida que asusta. Presentada desde un criterio, desde un sentido común, me parece que es una medida que cualquiera de nosotros podemos llevar adelante, ¿no es cierto? No estamos hablando tampoco de un estado de queda, ¿no? Claro. Bueno, Oscar, muchas gracias ahí por clarificar la información. No, gracias a ustedes por preocuparse, bueno, para que el vecino les llegue la información. Así es, estamos al habla, te mandamos un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Saludos, Renata. Gracias. Chao. Pasaba Oscar Amante, director de Participación Ciudadana del municipio.